¿Cómo ha ido la semana, Oscar? Bien, bastante bien, bastante bien. Sacando aquí un recopilatorio de reportajes y recortables y entradas y todo de la 360 que teníamos por ahí Esther y yo. Y la verdad es que, bueno, recordando viejos tiempos. Muy chulo, muy buenos recuerdos viendo la. Sí, sí, desde luego. Curro guapo, ¿eh, Esther? Sí, sí, se lo ha currado, se lo ha currado. La verdad es bonito recordar esas cosas, ¿no? Sobre todo después de 10 años. Es que tela, ¿eh? Además, no solamente de 360, sino también de otras giras, ¿no? De otros viajes. Claro, eso es. Todos los viajes que conllevaron la gira, ¿no? Que fueron bastantes. Sí, sí. Bueno, bienvenidos y sobre todo gracias a Radio Municipal de Manises, porque como siempre nos aguanta aquí Mónica Bello a los mandos, que nos está dando aquí señales de que está muy contenta. Sobre todo con nuestro compañero. Señor Carlos, ¿qué tal? Muy bueno. ¿Cómo estás? Pues 10 años y un día de este audio que hemos escuchado. Sí, efectivamente. Tal cual. Del día 2 de julio. Segundo sí. Concierto de Barcelona. Hablaremos un poquito también de segundo la concierto. Semana pasada. Sí, sí. Y bueno, como siempre, como aquí siempre hay novedades, pues tendremos cosas que se salen de lo normal, grabaciones inéditas, llamadas sorpresa, en fin, un poquito sí, de un todo. Sí, hoy tenemos un par de secciones en el programa, entraremos como siempre con las noticias, luego habrá sección de YouTube and the Others, cruzaremos el charco con el lado oscuro, lo haremos con nuestro amigo Rodrigo, que nos quiere entrar hoy. Después del eclipse de sí, sí, muy bonito. Sí, y finalizaremos con la agenda de Carlos, con esos grupos tributos que nos deleitan, ¿no? Con sus versiones de U2 y sobre todo con música, ¿no? Que es un programa de música y no queremos que falte la música de U2 en este programa. Por supuesto. Así que empezamos con las noticias enseguida. Y sin más, nos vamos a ir a las noticias, que hoy nos va a deleitar Óscar con ellas, sin no antes dar un saludo a la xarxa de emisores municipales valencianes, que están ahí también apoyando a la radio y a todos nosotros. Gracias por también por seguirnos y claro, darnos la oportunidad de escucharnos. Y eso de, es. Que nos escuche más gente, ¿no? Gracias a la xarxa. Claro, claro, por supuesto. Y cómo no mandamos un saludo al resto del equipo. Están de vacaciones, no se lo merecen. Nah, exacto. Óscar, dime qué tenemos de noticias. Bueno, pues no news, en este caso bad news, pero bueno, porque eso. Están todos, los cuatro están de vacaciones en lugares que ni se sabe, o sea que no se sabe nada de ellos. Ensayando no están, eso lo tenemos claro, desde luego. Y nada, comentar que esta semana ha salido una publicación de nuestros compañeros de AdYouTube, el club de fans alemán, en el que bueno han podido conseguir una grabación exclusiva que han compartido últimamente, que han conseguido de nada más y nada menos de 1979. O sea, imaginaros el momento con la banda con 19 añitos, ¿no? Algo impresionante, y os lo voy a leer así un poquito por encima para que os hagáis un poquito la idea, ¿no? Bueno, el equipo de AdYouTube, pues bueno, recientemente compartió una actualización significativa de las primeras presentaciones de U2 en Irlanda y en Reino Unido entre el 76 y el 80, ¿no? Y bueno, pues el proyecto que siguió durante varios meses una investigación bastante extensa en la Biblioteca Británica y una revisión profunda de los registros digitales de periódicos, ya te digo, han encontrado pues bastantes cosas, ¿no? Conciertos sin descubrir, incluso pudieron actualizar más de 200 espectáculos con recortes para promocionar incluso pues bueno, octavillas de los conciertos, ¿no? Interpretaciones de las canciones, listas de canciones, anuncios de conciertos, un poco de todo, ¿no? Y bueno, pues para validar las pruebas, como decíamos, bueno, han estado sacando grabaciones incluso de la radio en los primeros años, grabaciones del 76 al 80 que son súper raras y que, bueno, hasta la primera grabación de U2 que circulaba, bueno, en una emisión de una compañía de radio irlandesa, pues bueno, la primera era en un concierto en Croke Opera House en el 22 de octubre del 79. Entonces, bueno, pues esa actuación fue una grabación privada que bueno, que luego posteriormente hubo otra en la Tullamore Exposition del 2 de marzo de 1980. Pero bueno, la que nos interesa es una que pudieron conseguir anteriormente y que rescataron de un archivo que había, ¿no? El 11 de agosto de 1979, U2 tocó a las 3 de la tarde un concierto en el Dame de Lyon Market de Dublín, que es un lugar que ahora hoy por hoy ya está demolido hace bastante tiempo, en el que Sita, actualmente el centro comercial es a Stephen Green, que para el que no haya estado en Dublín, es un centro comercial que es precioso, o sea, precioso. Es muy bonito. Es muy bonito, es digno, aunque no te compres nada, solamente entrar y subir por las escaleras y darte un paseo es divino, de verdad, súper bonito. Bueno, pues ahí mismo estaba el Dame de Lyon Market, anteriormente, pues bueno, demolieron el mercado y pusieron este centro comercial, San Stephen Green. Y bueno, pues U2 tocó allí 10 conciertos en 1979. El primero fue en mayo y luego pues subieron 10 consecutivos hasta Navidades, ¿no? Y el show de la tarde del sábado del 11 de agosto, en el que, bueno, tuvieron como banda telonera The Stokes, un miembro de la banda, Pete McCluskey, grabó el concierto en su totalidad. Entonces, pues bueno, desde entonces solo McCluskey había hecho pública una interpretación completa de Out of Control a través de YouTube en 2011. Que bueno, como decían aquí, pues bueno, la grabación se ha convertido en el santo grial de las grabaciones en vivo de U2, claro, tan antigua, o sea, una grabación en vivo, imaginaros, ¿no? Bueno, pues el equipo de U2 Tours, pues bueno, ha escuchado la grabación de este concierto, en el que, bueno, pues fue apoyado por toda la gente que estaba allí, y sobre todo porque es parte importante de la historia de U2, desde luego. Entonces, bueno, el concierto tuvo lugar unas semanas antes, en septiembre más concretamente. Perdonad que pase la página, en el que, bueno, se puede ver la lista de canciones. Por supuesto, son canciones inéditas, canciones bastante, bastante extrañas. Se incluyen dos fragmentos que muestran a The Edge tocando Twilight y, bueno, incluso haciendo una personificación, como dicen aquí, de Robert Plant tocando Black Dog de los Led Zeppelin, ¿no? Bastante, bastante curioso. Por ejemplo, también la primera canción, Your Hand, bueno, pues apareció también en una de las primeras actuaciones de los irlandeses, que es una total desconocida de las canciones. Pero bueno, y sobre todo comentar que decían, pues eso, las bandas incipientes en ese momento, sus primeras canciones, que, bueno, pueden interpretarse o se tocaban en un momento determinado de una forma distinta y se componían de una forma distinta a la que luego podían llegar a ser en una grabación final de un disco, ¿no? Y, por ejemplo, pues bueno, comentan también Concentration Tramp, que, por ejemplo, creo que la tenemos, ¿no? Pues creo que si la tenemos sería una buena oportunidad de escucharla, ¿no? Perfecto, pues vamos a poner Concentration Tramp. Perfecto, bueno, pues ahí podéis ver escuchar una de las primeras grabaciones de U2, ¿no? Y es difícil, escuchar este tipo de cosas. Fijaros la calidad que tiene, madre mía. Pero bueno, claro, es que los sistemas de grabación de 1979, que yo tenía 4 años, pues madre mía, ¿para qué? Bueno, lo que comentaban aquí también en la exposición de YouTube, bueno, sobre todo pues es que las letras son muy diferentes, que hay una parte de una letra manuscrita por Bono originalmente, que estaba en una de las exposiciones a finales de 1990 en Dublín, que ahora es el desaparecido Hot Press Irish Music Hall, que, bueno, que actualmente es el Rock and Roll Hall of Fame de Dublín, ¿no? Que posteriormente, bueno, obviamente tiene su central en Cleveland. Bueno, y sobre todo lo que comentaban es que, pues, que la gente estaba muy enérgica en ese concierto y que estaban muy contentos, ¿no? Bueno, pues McCluskey, que es el de la banda que hacían de teloneros de ellos, de los Stokes, bueno, pues hizo una entrevista a YouTube, ¿no? Y ahora nos comentan un poquito así por encima la entrevista en sí. Imaginaros, Pete, que se acuerde de aquel concierto. por favor, es que hace 40 años, justo, 1979, 40 años de ese concierto, bueno, impresionante. Dice, bueno, Pete, esta grabación es simplemente maravillosa, ¿no? Dice, explícanos un poco cómo descubriste a U2, ¿no? Dice que, bueno, pues en esa actuación ellos tuvieron la suerte de poder ser teloneros de ellos en ese momento. Y bueno, pues cuando la banda fueron teloneros, la verdad es que les impresionó mucho la musicalidad de la banda, porque era una banda muy joven. Claro, ellos tenían 17, 18 años en esta actuación, ¿no? Incluso el propio Pete dice un par menos que incluso nosotros y yo y mis colegas de la banda, ¿no? Y por supuesto tenía muchas ganas de continuar. Bueno, YouTube les pregunta, dice, ¿cómo fue que teloneasteis a U2 en Dandelion en 1979? Dice, y en julio también. Dice, los Strokes llegaron a telonear a U2 porque, bueno, estaban tocando en Dandelion Market y bueno, después de hacer la actuación ellos estaban muy contentos, estaban muy impresionados con la banda, ¿no? Y entonces el propio Pete se fue al vestuario a hablar con ellos, y entonces en la sala estaba Paul McGuinness. Dice, yo estaba tan emocionado que estaba lo suficientemente adelantado como para hablar con Paul McGuinness, que era un tío muy diferente al resto de nosotros, él fumando un cigarrillo, y bueno, lo convencí de que debíamos volver a tocar de teloneros de ellos, ¿no? Entonces habían pasado unos días y consecuentemente, pues bueno, ellos fueron invitados a tocar en el Howth Youth Club del norte de Dublín el 10 de agosto del 79. Dice, bueno, ¿y cómo fue ese show? Dice, en realidad fue muy, muy tenso, ¿no? Porque había llegado a las pruebas de sonido y bueno, estaba muy nervioso sentado en el centro de la sala de concierto revisando el sonido, ya que venían personas que llegaban de otros conciertos y demás, y probablemente había gente de la CBS de Londres para ver a estos muchachos irlandeses. O sea, imagínate, claro, bueno, lo sabía y la tensión que tenía con esa juventud, ¿no? Y dice, bueno, adquirí una grabadora y la tomé para esa noche para grabar el concierto, pero desafortunadamente, en vez de presionar el rec, presioné el play, así que no se grabó nada. Dice, buah, menudo chafón. Dice, entonces, ¿cómo surgió el poder actuar con ellos al día siguiente? Dice, bueno, pues al día siguiente, a la hora del almuerzo, McGuinness me envió un mensaje de que esa misma noche tocaban en Dandelion y que los Strokes querían que fueran ellos los teloneros, ¿no? Dice, total, que solamente tenía unas pocas horas para prepararlos, así que me tuve que ir corriendo a buscar mi guitarra, y ahí es donde se produjo el desastre. O sea, no es que no lo hubiera grabado, sino que vino un desastre mayor, ahora que viene después. Dice, no, nada, tuve que ir a entrar a mi habitación, pero llegué a mi casa y mi madre no estaba, que era la única que tenía la única llave de casa, y se había ido de compras. Digo, bueno, afortunadamente llegó mi padre a casa y entonces le expliqué las noticias, que tenía que conseguir la llave de casa para poder entrar y coger mi guitarra, ¿no? Entonces, bueno, pues consiguió, nada, una bicicleta, en fin, su padre consiguió las llaves, pudo encontrar a su madre en medio de una tienda que la había encontrado de pura chiripa, esa es la verdad. Consiguió la llave, llegó a casa, cogió la guitarra y al final no tenía ni tiempo ni nada. Dice, bueno, saqué la guitarra del dormitorio, subí corriendo porque no tenía ni tiempo. Cogí un taxi y me fui corriendo para allá, que eran 6 kilómetros, ¿no? Dice, y bueno, ya tú le decía, entonces si no fuera por tu padre, esta cinta no existiría. Dice, totalmente de acuerdo. O sea, menos mal que mi padre pudo encontrar a mi madre y poder conseguir la llave. Me dice, mi padre me salvó la vida, porque además de poder tocar como teloneros, encima consiguió la grabadora, ¿no? Y a través de ahí pudo hacer plasmar y conseguir este concierto que hoy hemos tenido aquí, ¿no? O sea, que imaginarios la historia. Sí, sí, desde luego. Bueno, y creo que tenemos un audio más, ¿no? Son muy cortitos, desde luego. Tenemos Life in My Life Tonight, ¿no? Que es una In Your Hand. Perdón. Pues in your hand. Perfecto, pues vamos a escucharlo. Ya apreciamos ahí, ¿no? La guitarrita de VH, esos... Sí, sí, sí, sí. Bueno, desde luego hay que darle las gracias a YouTube por la investigación, las ganas de poder conseguir esta información, ¿no? Y sobre todo poder tener el audio que... Por supuesto, ya. Recomendamos ya está, que visitéis ahí. Visitéis la web del artículo. Sí, una de las webs más completas que hay. Es impresionante todos los detalles que da, ¿eh? Sí, sí. Pues muchas gracias, Óscar. No tenemos, como has comentado, no tenemos más noticias de la banda. La banda sigue de vacaciones, igual que la mitad del equipo de Vertigo Radio. Así que pues entramos ya con YouTube and the Others. Bueno, pues después de unas semanas volvemos con YouTube and the Others y hoy lo hacemos con Glass Vegas, con la canción Acrobat. Pues descubrimos un poquito más de esta banda escocesa, que es de principios del año 2000. La banda fue formada por los primos James Allan y Rap Allan en verano del año 2003, incorporándose un poco más tarde Paul Donoghue y Ryan Ross. Durante sus inicios eran muy frecuentes sus actuaciones en los pubs de Glasgow y en los pueblos cercanos a la ciudad escocesa, pero fue en el año 2004 cuando la banda decidió autofinanciarse con un doble A-single de edición limitada en CD con las canciones I'm Gonna Get Stabbed y Ina Lefsur's Rap. El single obtuvo una buena crítica y fue destacado por el periodista Rick Fulton, del Daily Record, el 4 de diciembre del 2004. Y en enero del 2005, Jim Gellaty, un famoso locutor de radio escocés del programa Beat Breakers, pinchaba el single y algunas demos de Glass Vegas en su ya extinguido programa Beat 106 FM. El nombre del grupo creó cierta confusión en sus comienzos, ya que lo asociaban a una mezcla de su ciudad natal, que es Glasgow, y la ciudad mundial del entretenimiento, Las Vegas. Aunque la banda siempre lo ha desmentido. Según James Allan, les gustaba el nombre por cómo sonaba al pronunciarlo, aunque también lo asociaban al gaélico glass, que significa verde, y Vegas, que suele significar pradera en español. O sea, Glass Vegas. Uh-huh. Suena bien, ¿eh? Sí, suena bien. Glass Vegas. Yo recuerdo, perdona que te corte, en 2009, cuando estábamos en Dublín, los carteles que ponían, porque posteriormente iban a tocar, creo que también en Croke Park, ¿no? Con todo vendido, si no me equivoco. Bueno, Croke Park no lo sé, o en el A3, no lo sé, pero vamos, todo vendido estaba, sí, sí. Pues Ryan Ross, que era el batería del grupo, abandonó este a finales del año 2004 y la banda le pidió a Caroline McKay que la sucediera. Esta petición fue un tanto curiosa, ya que Caroline no tocaba la batería, pero James se lo propuso porque parecía cool, ¿no? Parecía bien tener una chica ahí tocando la batería. Curioso. La banda tocó la mayoría de sus conciertos por Escocia entre el año 2005 y 2006 con Caroline en la batería, aunque las partes más difíciles de la batería, las más complejas, fueron grabadas, pregrabadas por Rap. Pero estas grabaciones dejaron de usarlas cuando el nivel y la habilidad de Caroline pues aumentaron con el paso de los conciertos. Ya por el año 2006, Alan McGee se fijó en la banda en un lugar emblemático de Glasgow, que se llama King Tut's Wawa Boot Hood. Arrea con el nombre. Arrea. Bueno, pues McGee estaba acompañado por el ex-Liberty Cal Barrett, quien ofreció a Las Vegas varios bolos de teloneros con su banda Dirty Pretty Things durante el año 2006. En ese mismo año, en octubre, Glass Vegas lanzó un sencillo autofinanciado en vinilo de 7 pulgadas, Go Square Go and Let's Snow, que es un pequeño sello independiente llamado Wax Record, seguido de un lanzamiento digital 2 semanas después. La edición del sencillo en vinilo de 500 copias se agotó en unos días y hoy por hoy se ha convertido en objeto de coleccionismo, pagándose grandes cantidades en subastas por él. Ese mismo año, la banda realizó su primer concierto fuera de las Islas Británicas, fue en París, y cerró el año con un concierto en las Galerías Proud en Camden, en Londres. La banda firmó con Columbia Records a principios del año 2008 y publicó 2 singles más, Geraldine y That Is Gone, una reedición de su tercer single que alcanzó los números 16 y 12 en el UK Singles Chart de Geraldine, claro, es el temazo. El álbum debut se publicó en septiembre del 2008 y alcanzó el número 2 de la lista de álbumes en el Reino Unido. Y para esa misma Navidad sacaron un mini álbum llamado A Snowflake Fell. Euphoric y Heartbreak fue su segundo álbum de estudio y se lanzó el 4 de abril del año 2011, alcanzando el número 10 en la lista de ventas y número 1 en Suecia. Later, When the TV Turns to Static es el tercer álbum de estudio de la banda escocesa. Fue publicado el 2 de septiembre de 2013. Recibió buenas críticas, pero se instaló en el número 41 de la lista de ventas y no subió más. Fue el primer disco que no ingresó en el top 10 de ventas de Glass Vegas. Y pues este año, para celebrar el 10º aniversario del lanzamiento de su primer disco, han sacado a la venta un especial en vinilo y están ahora mismo de gira promocionando lo que fue su primer disco, ¿no? Pues no han sacado, de momento solamente tienen discos en tres discos en el mercado y están haciendo una nueva gira, ¿no? Reeditando el último disco, haciendo conciertos sobre todo en Escocia y en el Reino Unido. Así que pues vamos a escuchar esta versión de Acrobat, que sale en un CD que se publicó en la revista Q Magazine por su 25 aniversario, con todo el Acton Baby cantado por grupos como The Killers, Depeche Mode, que ya hemos oído alguna versión de ellos también aquí en Vértigo Radio. Pero hoy nos decantamos por Acrobat de Glass Vegas. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos a esa versión de Acrobat, de Las Vegas. Por cierto, teloneros dudos en 360 en Dublín. Cañera, por cierto. Madre mía. Leo. Madre mía, yo me acuerdo que el cantante era agosto, ¿no? Era julio-agosto y llevaba el abrigo ese de pieles, que digo, era más indicado para diciembre que para agosto. Digo, estarás ahogando la gota gorda, pero bueno, en cualquier caso, impresionantes en directo. Pero hay que estar ahí, ¿no? Hay que, la imagen es todo, es claro, todo en un concierto. Te llamas la atención, eso sobre todo, sí. Donde 80.000 personas se están viendo, tienes claro. Que estuve poca, tu momento, ¿no? Para lucirte y para decir, aquí estoy yo, aquí estamos, Las Vegas, ¿no? Pero muy cañera, ¿eh? La versión. Sí. Me recordaba a Marilyn Manson, ¿no? Marilyn Manson, sí, le da cierto... Tiene un punto así... La guitarra sí que le parecía, le daba oscuro, cierto toque ahí. La verdad es que sí. Bueno, pues después de YouTube and the Others vamos a irnos al otro lado del charco con nuestros queridísimos amigos de Chile con El Lado Oscuro. Yo soy tu madre. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. Estimados oyentes de Vértigo Radio y a todos los fans de YouTube por el mundo, hoy nos acercaremos a una de las canciones más desgarradoras de YouTube y que quedó lamentablemente fuera del álbum Rattle and Hum. A Room at the Heartbreak Hotel es una canción que fue grabada en las sesiones de grabación en Los Ángeles, California, junto a la mayoría de los temas originales que quedaron plasmados en el disco editado en octubre de 1988. Según las mismas palabras de la banda, YouTube tuvo mucha presión, la externa y la interna como grupo, para realizar un disco que sucediera al mundialmente exitoso The Joshua Tree. Así que a los pocos meses de finalizar la gira, tomaron maletas y se instalaron en California, y todo lo que conllevaba vivir, literalmente, juntos unas semanas en forma incómoda y con muchas expectativas de lo que vendría después del mega éxito. El disco doble tenía tres ideas esenciales. Las versiones en vivo que captaron la gira de 1987, las grabaciones de canciones originales que realizaron en pleno tour, principalmente en los Sun Studios de Memphis, y por último las canciones que grabaron en su mayoría en los AIM Studios de Los Ángeles para rematar todo en Dublín. Paralelamente, se embarcaron en la película documental que mostraba la vida de la banda en las carreteras de Estados Unidos, y eso aumentó en forma significativa la responsabilidad del nuevo disco. Ya es sabido que todo esto casi hace desaparecer a la banda, y si no es por el cambio de dirección que generó la creación de Achtung Baby, la banda de mutuo acuerdo hubiese dejado los instrumentos por un buen tiempo. Ni ellos sabían si sería definitivo o momentáneo. Por eso es importante escuchar y analizar las creaciones originales de la etapa post-Joshua, y nos daremos cuenta que existe fuerza, pasión, desgarro y mucha rabia en estas canciones que parecían ser las últimas de su carrera. En esta etapa grabaron nada menos que 11 canciones nuevas que perfectamente podían haber sido un disco completo, pero ellos querían plasmar las experiencias del tour, y por eso el disco suena más a un álbum de soundtracks que a un disco formalmente estructurado. Sin duda, y lo afirmamos en El Lado Oscuro, que esas 11 canciones que grabaron a finales de 1987 y el primer semestre de 1988 no habrían sido un disco débil. Por el contrario, si las analizamos en su totalidad, hay un hilo conductor del cómo sonaba la banda en esa época tan loca y potente como las nuevas e incipientes estrellas mundiales que eran en ese momento. Jimmy Iovine produjo las 11 canciones nuevas, y por eso, si las alineas como solo un ente conceptual, suenan muy bien unidas y, por supuesto, muy potentes en cuanto al sonido. Existen 9 canciones que finalmente se editaron en el Rutland Ham, pero quedaron 2 que se fueron directo como lado B, ya que no cabían en el larguísimo disco de 17 tracks. Una de ellas fue la Rhythm and Blues, Aleluya, Here She Comes, y la segunda, que estamos viendo hoy en El Lado Oscuro, es la llamada A Room at the Heartbreak Hotel, que por su extraordinaria calidad vocal e instrumental, extrañamente quedó fuera del disco, ya que reflejaba todo el sentimiento y el sonido gospel y rock and roll que buscaban en esa época. Bono canta en paralelo con Maxine Waters y Julia Waters, las cuales representan las antagonistas en la historia de la canción y lo que sucede en el mítico Hotel de los Corazones Rotos. La letra juega entre el amor verdadero y el sexo. La voz de Bono es directa y dura frente a la relación entre un amante y lo que parece ser una prostituta. Quieres la verdad, pero necesitas las mentiras, como Judy Garland, como Valentino. Das tu vida por el rock and roll. Quédate, estamos en una avalancha de amor. Tienes todo lo que quieres, pero lo que necesitas tú lo regalas por amor primitivo y un paseo en el tren misterioso. Es un amor primitivo, es una habitación del corazón, es el hotel de la angustia. Es una habitación de la angustia, es el hotel rompe corazones. Dices que es amor, que no es por dinero, dejas que te quiten la vida como si fuera miel, dando vueltas estás en la calle, vendiendo tus besos tan agridulces. Esta es una canción poderosa con búsquedas sónicas del sur de Estados Unidos, pero nacidas en la mano de los irlandeses y magnífica voz desgarrada de Bono de esa época, generan que U2 las haga suya y que por ende, difícil encontrar en otra banda de rock. La canción la podemos encontrar como lado B en el single The Angel of Harlem, editado en diciembre de 1988, y posteriormente en una edición editada en el recopilatorio 1980-1990. Y ahora con ustedes la excelente y muy poco conocida canción A Room at the Heartbreak Hotel. I do. Bueno. Creo que el eclipse de anoche en Chile ha hecho algo con las líneas telefónicas, pero ya está arreglado. Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. ¿Qué tal estás? Aquí, directo desde el lado oscuro de la luna. Dinos. ¿Cómo están, hermanos? Bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, decir que es Rodrigo. Muy bien. Tenemos a Rodrigo de Udo Chile al lado de ahora mismo en directo desde Chile, ¿no? Eso es. Y nos hace muchísima ilusión que formes parte hoy de que estés aquí con nosotros en directo. Nos hubiera gustado que hubieras podido entrar un poquito antes para presentar tu sección, pero bueno, no, ya te tenemos después, ¿no? Y siempre es un honor. Sí, bueno, a veces nos resulta de primera, pero bueno, estamos totalmente conectados ahora. Eso es. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. ¿No hay problema con el sonido? Te escuchamos bien, lo único que tenemos que tener en cuenta es el retardo de un par de segunditos, sí. Pero mientras que lo tengamos en cuenta no pasa nada. Cuéntanos, Rodrigo, muchas gracias por entrar en directo en Vértigo Radio, que esta es tu casa, y hoy nunca mejor dicho, desde luego. Adelante, cuéntanos. Sí, no, lo llamaba para, bueno, como está terminando la temporada, igual me interesé en llamarlos para que nos conectáramos en forma directa, porque por lo general, ustedes saben, el lado oscuro se envía un poco antes para que lo escuchen en forma envasada. Sí. Lo ideal sería que siempre lo pudiéramos hacer en vivo, pero es más difícil, ustedes saben que técnicamente es más complicado. Pero la idea es que estamos aquí siempre con ustedes y siempre lo escuchamos, acá desde Chile. Y felices de tantas temporadas juntos también, porque igual yo ya perdí la cuenta de cuánto tiempo llevo al lado oscuro en Vértigo Radio, no sé, 6, 7, 8 años, ya no lo sé. Es que el tiempo pasa y no te das cuenta, ¿eh? Sí, es verdad. Sí, por eso fue sorprendente lo de los 10 años del 360, porque si uno se pone a pensar, es como si hubiese pasado hace poco tiempo, hace unos 3-4 años atrás nomás. Yo, 10 años es mucho. Muchísimo. Y feliz de seguir aportando acá con el equipo, con Pilar y con Pancho, del trabajo que hacemos. La idea es aportar con un granito de arena lo que hacemos. Y si ustedes se sorprenden cuando de repente enviamos algo que no se sepa, eso para nosotros es un valor adicional. No lo dudes, Rodrigo. No lo dudes. Es que no es un granito de arena lo que aportáis. Yo creo que son montañas, ¿sabes? De toda esa información súper rebuscada, súper escondida, que cada vez que hacéis por un programa nos quedamos con cara de embobados, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacarán esta información, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen para sacar esta información? Con cara de póker, así es. Nos dejas aquí siempre con cara de póker. Pilar, Pancho, Rodrigo, todo el equipo. Dinos. Sí, cuando estaban contando lo de McCloskey, el guitarrista que grabó a la banda en el show en Dandelion, Mark, sí. ¿Cierto? Sí, así es. Él creo que envió una información anterior de que había fracasado en una grabación de un show anterior. Sí. ¿Cierto? Sí. Efectivamente. Sí. En vez de darle al botón de rec, le dio al botón del play. Exacto, y recuerdo que en ese mismo concierto él menciona que estaban algunos ejecutivos de la CBS que lo iban a escuchar a la banda. Sí, eso es. Me parece. Sí, no, sí fue terrible porque a mitad del show, de ese show, los ejecutivos se fueron y dejaron tirado y Paul McGuinness los siguió y fue terrible. Fue un show terrible para la banda y la pasaron muy mal. O sea, la historia detrás de ese show también es adicional. O sea, en la época que McGuinness andaba buscando un sello discográfico, mucho antes que conocieran a Island, para que lo contrataran. Y ese fue un concepto bien triste para YouTube. ¿Ves? Una montaña más de U2 Chile. Lo que nos acabas de decir, porque creo que nadie lo sabíamos. ¿No? Desde luego. No, está por ahí. Sí. Como además de alguna vez lo he hablado con Oscar, es cosa de rebuscar un poco y se encuentra la información. Claro. Porque está claro. Todo por esto está certificado. Uno no puede estar inventando estos detalles. No, lógico. Pero bueno, no se puede. Entre la información de YouTube y tú. YouTube, vamos. YouTube, todos YouTube. Genial. Me recuerda un poco el final, ¿no? La historia de cómo el de la llave, el de voy a por la guitarra, que no llego. Un poco similar a la película de Killing Bono, de su amigo, ¿no? Exactamente, muy similar. similar, verdad, ¿no? Sí. Muy con, similar. Con que quiero tocar teloneros y voy a tocar y Bono lo invita y McCartney, pues desgraciadamente le van ocurriendo una serie de sucesos que no le, que le impiden, ¿no?, finalmente tocar en de tenernos en Croft Park, ¿no? Entonces lo, veo hay una similitud con lo de la cinta y con Neil McCor- con McCartney, ¿no? Sí, no, la historia de U2 antes de su primer disco son para hacer prácticamente una serie de muchos capítulos, porque pasan muchas anécdotas en esa época. Y esa es la época que yo encuentro que es más valorada de U2, porque ellos necesitaron prácticamente 4 años para que recién ellos pudieran grabar su primer disco. Ahora es mucho más sencillo si se ponen a pensar en que los muchachos graban en su casa con la tecnología que tienen ahora, lo suben a YouTube, claro, y si un sello los ve, los contrata y en 2 semanas están, son famosos. Eso, ahora no, pues en esa época era muy difícil, había que hacer un trabajo larguísimo para llegar a tener algo de éxito, no como ahora. Sí, sí, y sobre todo la juventud de ellos, ¿no? Que tenían 17 y 18 años cuando estaban, por supuesto, probando con sus primeras actuaciones, eso es. O sea, aún igual aún tenían hasta granos en la cara del acné, como vulgarmente por se dice, ¿no? También, tiene un valor adicional que ellos hayan sido tan exitosos, por eso lo del capítulo de hoy, El Lado Oscuro, se refiere a esa época multiestrella que eran ya a los 26, 27 años. Piensen que cuando salió el Yocho, ellos eran recién, habían sobrepasado la barrera de los 25 años y eran estrellas mundiales. Entonces, asumir eso es muy difícil. Y por eso fue el capítulo de hoy de del Lado Oscuro, de referente a lo difícil que fue hacer el Ratland Ham y la presión que tenían y que casi lo hizo terminar como banda. Si no es por el Acton Baby, pues se nos acaba YouTube. Sí, seguro. Es que la presión de después de haber sacado el álbum de Joshua Tree, ¿no? O sea, ese pedazo de álbum, intentar mejorarlo, ¿no?, o superarlo, es un listón muy, muy alto. Y creo que sí que les pesó a la hora de componer si y de analizan, las canciones. Lo hemos conversado más de alguna vez, se analizan los 11 temas que grabaron originales del Ratland Ham, son temas espectaculares. Para mí tiene un valor muy fuerte, sobre todo porque estaban muy presionados. Entonces, cuando hicieron el Joshua, ellos estaban en un proceso de crecimiento. Pero cuando hicieron el Ratland Ham estaban totalmente presionados por el sello, por la misma película, por ellos mismos. Entonces yo siempre le doy un valor muy grande al Ratland Ham, que lograron sobrevivir después de esa tempestad que tuvieron. Así es. La verdad es que sí, sobre todo el hecho de lo que comentábamos anteriormente, ¿no? El hecho de hacer un disco doble, de incluir temas en directo, de darle un poco más de grandeza a esa consecución del Joshua Tree, ¿no?, por decirlo de algún modo, un poco de confirmación de lo ahí que fue la gira. Claro, claro, puede ser. El error, dices, te refieres al darle un hasta el día de hoy yo no disco estoy doble, con ¿no? ese concepto de Rat Van Ham. Es un tema de debate que lo podríamos hablar con Raúl. Sí, pero yo siempre he dicho que Rat Van Ham para mí son las 11 canciones y no el proceso de 17 temas. Claro, ¿qué pero es por eso yo, si me permites, un tema pienso, personal, ¿no? Claro, pienso que también el hecho de hacerlo doble es una consecución también del hecho de querer hacer la película, ¿no? Darle mayor grandeza al énfasis disco. A la película, claro, sí. Lógicamente. Porque claro, la película es un disco sonso. Sí, pero la película quiere incluir, como es evidente, la gira del Joshua, ¿no? Entonces por eso quisieron meter los temas en directo. Yo pienso que van por ahí los tiros. Entonces, pues bueno, ya es un, pues, una cuestión de que te guste o no, no cabe duda, ¿no? Pero bueno, a mí, por ejemplo, la versión del Blue Sky que tocan en Ratland Ham me parece espectacular. O sea, o el All Along the Watchtower de Bob Dylan, vamos, o sea, es vamos, que hace muchísimo tiempo. Mira, a ver si lo ponemos la semana que viene, hombre. El All Along the Watchtower es impresionante, desde luego. Ah, sí, por supuesto, sí, no, nada que decir. Bueno, yo hubiese sacado un disco doble en vivo del Joshua, pero es cuestión de gusto. Ahora para el 40 aniversario del Radel, a ver si U2 se tira. Sí, si no se han jubilado antes. Se han jubilado. No, aún quedan unos cuantos para el 40. No sueñes tanto. De todos modos, en fin, en cualquier caso somos unos privilegiados de poder vivirlo en directo. Yo no me acuerdo. Te digo una cosa que me dijo un gran amigo mío, Alberto Montejar, que lo conoces, sí, que él es igual de fan que nosotros somos de U2, pues él desde los Beatles me decía, nunca te olvides que estás pudiendo disfrutar de tu banda preferida en directo y los estás viendo en directo. Yo soy fan de los Beatles y nunca los pude ver en directo. O sea, que no, no, no nos olvidemos de eso. Exacto, exacto, de los Beatles. Y sacar discos constantemente y poder disfrutar de la evolución de cada uno de los discos. Y eso tenemos que valorarlo, tenemos que recordarlo y tenerlo en cuenta, por supuesto. Eso es así. Claro, como yo soy un amante de la discografía de YouTube, yo también, ustedes me entienden y me conocen esa parte que sí. Yo gozo mucho con los lados B, con esos temas escondidos, con los conciertos en vivo, todos esos detalles, no solamente con los álbumes, solamente, entonces, porque tiene una discografía amplia, sí, ¿verdad? Es muy amplia la lo que tienen ellos y lo que han creado. Cada vez van sacando menos, pero bueno, parte de la realidad que tenemos ahora. No pasa nada. Ahora no, pero bueno, no pasa nada. Ellos no existen, si realizan, no existe el disco malo de YouTube. Existen discos más fuertes o menos fuertes en respecto al a cómo uno los puede valorar, pero no existe disco malo, no sé. Así lo veo yo. Así es, así es. Y cada vez, cada semana, Rodrigo, yo digo que mandas el programa... aprendemos, yo siempre lo he dicho aquí, aprendemos, y de hecho ha mandado incluso fotografías. Oscar, leo tu Word cuando estás escuchando, estamos escuchando en directo el programa, me encanta, y de hecho me lo guardo, para mí es magia. Felicidades, yo he dicho felicidades al equipo de Udo Chile, porque soy fantástico, espectacular la sección, muchas temporadas. Y muchas noches que nos tiramos a la... Dime. Sí, que nos falta un día estar con Pancho y con Pilar ahí en el estudio, en la mesa. Uf, qué ganas. Ahora, cuando nos toque la lotería, pagamos un viaje. Sí, y así le quitamos el trabajo a Javier y lo dejamos en su casa y que aproveche nomás de su vida nueva. Eso es. Pues nada, el tiempo nos come, como siempre. Sí. Rodrigo. Bueno, pero nos queda un minuto. Sí. Rodrigo, yo creo que qué mejor momento para que tú mismo puedas dar el final del programa de hoy. Claro, qué narices. ¿Qué más nos quieres contar? Cuéntanos algo más. Va, venga, alguna anécdota que se te ocurra ahora mismo, que tengas por la cabeza. Que nos queda un minutito. En 40 segundos. Venga. ¿De qué tipo? ¿Anécdotas de YouTube? Tienes 30 segundos ya, o sea que... Pues ya. Nada, despedimos, que despidas, despide hoy, el programa, hoy despides el programa tú. Exacto, hoy despides tú el programa y muchas gracias por haber llamado. Abrazos gigantes y sigan adelante, porque nosotros somos, como grupo, como Vértigo Radio, somos un estandarte y que mantenemos viva frente a los fans lo que somos para fans y desde los fans lo que es YouTube. Y larga vida a ellos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un abrazo para los tres a Chile. Un abrazo a todo Chile. Un abrazo. Hasta la semana que viene, chicos. Chao. Adiós.